cuando este amor tan bonito se acabe. No sé si puedo olvidarte, porque has dejado en mi vida, cariño, cosas para recordarte. Por ejemplo, esas noches, esos días y esas tardes que compartimos las cosas del amor los dos iguales, que nos amamos de veras. ¿Cómo no? Se ha amado nadie. Guaracita. Cuando este amor tan bonito se acabe, no sé si puedo olvidarte, porque has dejado en mi vida, cariño, cosas para recordarte. Por ejemplo, esas noches, esos días y esas tardes que compartimos las cosas del amor los dos iguales, que nos amamos de veras. ¿Cómo no? Cuando este amor te...